Y yo me siento libre cuando escucho música, cuando estoy en armonía, cuando miro el paisaje maravilloso que tenemos y cuando disfruto de la vida. Cuando me pongo la campera y tiene olor a humo de la chimenea. Me siento libre cuando hago snowboard. Cuando estoy con gente que comparte mis mismos gustos y haciendo lo que nos gusta. Cuando duermo. Me siento libre cuando me fumo un pucho. Cuando bailo, porque la música fluye y lo demás no importa. Cuando estás arriba en la montaña después de que haya nevado toda la noche y dejarse bajar es impresionante. Cuando bailo y me divierto. Cuando siento el calor del sol en mi cara. Yo me siento totalmente libre cuando disfruto de lo que estoy haciendo, ya sea andar una buena bajada de polvo en snowboard, patinar o juntarme con amigos, solamente disfrutando me siento libre. Cuando ando en skate, cuando toco la guitarra, cuando canto, cuando me muevo con el cuerpo, escribo, cuando dibujo, cuando hago arte. Siempre.